¿Cómo le va? Buen día. Una de las frases más utilizadas en nuestra vida cotidiana es: les importa un carajo o no les importa nada. Frases que usamos para acusar la desidia, la falta de empatía, el egocentrismo llevado a cabo por algunos en actitudes cotidianas, pero también en acciones políticas. Mirá, a ese tipo no le importa nada. Mirá lo que hace. La usamos, por ejemplo, si un auto estaciona frente a una rampa y bloquea el paso para discapacitados. La usamos si tapan un desagüe con bolsas de basuras. La usamos si algún empleado público no atiende a quienes esperan porque está chateando por el celular. Mirá, no les importa nada. Son actitudes que nos enojan y que suelen sacar esta frase. Usamos estas palabras muy seguido. Y eso tiene que ver con una falta de responsabilidad ciudadana ante innumerables acciones cotidianas, permanentes, de todos los días. Pero el hecho trasciende lo individual y en muchas ocasiones el dicho se utiliza también, y con alta dosis de enojo, de hartazgo, por acciones sociales, colectivas, que provienen del accionar político. Un incompleto. Muy incompleto, le diría que hasta irrespetuoso recorrido del hartazgo social se dio en una serie de episodios ocurridos por estos días, donde apareció esta frase: no les importa nada. Veamos. No le importa nada, no se privó de nada, dijo, por ejemplo, el gobernador de Santiago del Estero, Zamora, en estos días, cuando se enteraba que en su provincia hubo un rebrote de contagios de COVID-19 por el accionar de un hombre de apellido Ávila, que reconoció haber tenido todos los síntomas de la enfermedad y que no obstante fue al hospital, siguió yendo a su trabajo y hasta asistió a varios asados y reuniones sociales. La imprudencia hizo que alrededor de 100 familias fueran aisladas y se estima que habría contagiado a por lo menos 300 personas. No le importa nada, dijo el santiagueño para resumir la responsabilidad de este señor. Y lo dijo cuando se enteró que se registraban 18 nuevos casos, la cantidad más alta en lo que va de la pandemia. Todos fueron contactos directos de, como le dicen, don Ávila, que hasta hizo que el retorno a clases fuera nuevamente suspendido y se endurecieran las medidas del aislamiento social obligatorio. Tuvieron que cerrar un obrador del lugar donde trabajaba y aislar a 150 personas. Está claro, pero muy claro, que a don Ávila no le importa nada, porque hasta se negó a dar precisiones de los lugares y personas con las que estuvo, por lo que debieron secuestrar dos celulares de su propiedad para saber qué hizo. La falta de empatía no sabe de límites. Esta semana, el Paquete Barrio de Recoleta en Buenos Aires, decenas de jóvenes se juntaron en una cervecería sin respetar el distanciamiento social, violando la cuarentena, sin usar tapabocas. La juntada ilegal se dio en el mismo día en que se registró un récord de contagios. La irresponsabilidad es también del dueño del bar y por eso el lugar fue clausurado. Evidentemente, no les importa nada. Absolutamente nada. Son irresponsabilidades y malas leches individuales. Gente a la que no les importa nada. Pero, ¿qué sucede cuando esta falta de interés, de empatía, de responsabilidad es más grande? Es política, por ejemplo, es social, afecta a muchos, realmente a muchos. ¿Qué sucede cuando esto pasa? En más de una oportunidad hemos dicho que resulta complicado socialmente vivir con algo de normalidad si nos ocurren socialmente tantas cosas graves. Pasa el tiempo y nunca sabemos qué sucedió o quiénes fueron los responsables. Una incompletísima lista de hechos realizada solo apelando a la memoria incluyen las valijas de Antonini Wilson, los atentados a la embajada de Israel y la AMIA, la explosión en Río Tercero, la tarjeta Banelco para que los diputados voten una ley, el diputrucho, el robo de las torres del puente colgante, los remedios enterrados, y podríamos seguir. En nuestros días podemos agregar quiénes son los responsables de la quema de los pastizales. ¿Viste que nunca aparece el quién en la noticia? En esta noticia parece que los fuegos son producto del azar. En estos días podríamos agregar la desaparición de Facundo. ¿O qué pena pueden tener los que rifan nuestros recursos otorgando préstamos incobrables a Vicentín o endeudándonos descaradamente? No sabemos no solo qué pasa, sino quiénes son los responsables, quiénes son a los que no les importa nada. Lo que sí sabemos es que pase lo que pase, no les importa nada. Y también sabemos que esto sucede porque hay una sociedad que se lo permite, vos y yo. Y por eso sigue pasando. Un allanamiento ocurrido en una comisaría de Buenos Aires encontró hace unos días un amuleto que usaba Facundo, el joven que hoy hace 102 días que no aparece. Algunos días después de ese allanamiento, una serie de objetos fueron encontrados en pleno campo, en un canal del río Colorado, cerca de Pedro Luro, la ciudad donde nació el joven. En el lugar encontraron huesos y además semienterrados, ropa y una mochila. No se sabe si pertenecen a Facundo, pero lo terrible es que supongamos que pueden pertenecer a una persona desaparecida. Lo terrible es que supongamos que el responsable es la fuerza de seguridad, como la Policía de Buenos Aires, y que sean capaces de llevar a cabo semejante latrocinio. De hecho, al lugar se acude por un llamado de vecinos que recibe la madre de Facundo, que alertan que vieron un vehículo policial en el sitio y luego encuentran una mochila y huesos. Facundo es el macabro espejo de un Estado que desaparece gente. Por la trata de personas, por la aportación de cara o simplemente porque sí. Facundo es un nefasto eslabón de una cadena que tiene por lo menos más de 6.000 casos de argentinos desaparecidos en democracia. No les importa nada. Atacan la dignidad más preciada. Esta semana, agentes de la Guardia de Infantería de la provincia de Tucumán organizaron un asado en la sede de la comisaría de Famaillá. Y luego de una serie de brindis de más, entraron a los calabozos, golpearon a los detenidos, los desnudaron en el patio y los hicieron bailar mientras seguían castigándolos y tirándoles agua. Varios detenidos tienen la nariz y las muñecas quebradas, orinan sangre, algunos no pueden caminar. No les importa nada. Violaron la normativa sanitaria de juntarse, está prohibido, tomaron y por demás alcohol en la misma comisaría y luego torturaron a los detenidos. Y no les importa nada porque al momento de escribir este editorial, los policías seguían en funciones con el temor de que esto genera en los presos de esa comisaría. Está claro, no les importa nada. Pero a quien sí debiera importarnos es lo que le sucede es a nosotros, al tejido social, a la comunidad, no sé, ponele el nombre que vos quieras. Miramos para otro lado, justificamos lo injustificable. Resulta violento, muy violento y hasta enfermizo ir contra el interés propio. Es poco entendible que haya bolsones de la población que, desoyendo lo que dicen los expertos, desafíen un virus mortal. Cuesta entender que después de 37 años de democracia, siendo otra la generación que forma parte de las fuerzas de seguridad, sigan ejerciendo los métodos de la dictadura, desapareciendo o torturando. ¿Cómo es posible que el hombre en pleno siglo XXI siga atentando de manera tal cruel contra la naturaleza y su semejante? Sigmund Freud, que algo sabía de esto, decía que hacer de lo propio lo normal o la medida común es un mecanismo que resulta ser el fundamento de la masa. Será por eso que grandes bolsones de la población, que podríamos identificar como la masa, admite como normal lo que es a todas luces anormal. Y desoye las voces de los expertos y viola normas sanitarias poniéndonos a todos en riesgo y son por algunos hasta aplaudidos o justifican que una persona a la que se endilgue de ser hippie y artesano se lo persiga y en teoría se ahogue y no está mal y llega a comprender y aplaudir que a los presos se los torture, o que muchas personas desaparezcan, o que sectores quemen pastizales concretando un ecocidio, y tampoco nada, nada está mal, nada nos sorprende, nada nos moviliza. Desde que transitamos estos días de pandemia, se suele hablar de lo que será nuestro futuro. Se lo denomina a esto que vivimos, distanciamiento, tapaboca, teletrabajo, la nueva normalidad. Quizás sea este también un buen momento para plantear nuevas normalidades en otros aspectos de nuestra vida. Fundamentalmente, en aquellas prácticas que nos alejen de lo asqueroso y nos acerquen al verdadero, pero al verdadero concepto de la humanidad.